estamos todas incluidas como esposas, madres, hijas, sobrinas y trabajadoras de la costa. Pedimos el apoyo en solidaridad para el Ministerio de Salud. Pedimos a la ciudad de un fuerte abrazo y el apoyo incondicional de todas nosotras. Y están reaccionando contra esto. Nosotros, que tenemos una fuente de trabajo digna, no la queremos perder. No queremos ser precarizados por el municipio. Queremos seguir trabajando para la cooperación donde tenemos condiciones dignas de trabajo y queremos que ustedes las logren también. Así que estamos juntos, no por espanto, sino por esperanza. ¡Sigamos juntos!